Vamos a caminar despacito. Escuche el viento. En la noche oscura va, una dama de blanco va. Camina suave sin mirar, se esconde en la bruma al pasar. Paso, paso, va. Dream.